Manolo Tena. Qué gran canción de alarma, este frío, esta temática musical de esta semana. Canciones que tengan que ver con eso, con el frío. Hay un montón de historias, un montón de mensajes, un montón de vida de la gente que está levantando España. 5:42, 4:42 en Canarias. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La radio, cadena cope. Este miércoles siente la magia del fútbol en tiempo de juego. Porque además vuelve la Copa a Cope. La Copa en la Cope. Desde las 8:30 sigue la primera jornada de la Copa del Rey. Me tenemos ganas de fútbol. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil. A 7 minutos de dar la del pulpo a Carlos Herrera, lo que tenemos que hacer ahora es, conocer y resolver nuestro juego de los martes. Adivina el tutorial que estamos aprendiendo en el día de hoy. Rosana. Sí, a lo largo de todo el programa hemos ido poniendo vídeos de un tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer una cosa. El objetivo es que con estas pistas los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo. Antes de ir con los mensajes que hemos recibido, yo quiero saber qué es lo que opináis. ¿Qué es lo que creéis? Qué lista. Pues yo creo que es una pajarita. Vale, ¿y tú, Bea? Yo envolver un regalo. Vale, pues ahora vamos a escuchar qué es lo que piensan los ponedores. Vaya, cómo nos ha pillado traición, Bea. Hombre. Sí, total. Es impresionante. Oye, me habéis cortado el retorno, ¿no? ¿Nos escuchas? Sí, yo no me oigo por los altavoces, pero bueno, yo a mí mismo no me oigo desde aquí. Vale. Ahora sí, ya toca, vale. Y ahora me oigo. Ok. Vale. Bueno, pues entonces, a ver. Vamos a escuchar lo que opinan los ponedores, a ver con quién de los dos están. Vale, bueno, vamos día, a ver. Pulpo y Bea, el tutorial creo que es cómo envolver un regalo. Hola, buenos días. Yo creo que lo que estáis buscando en el tutorial es envolver un regalo. Venga, muchas gracias. Soy Bien. Maribel de Valencia. Hola, gracias, Maribel. Soy Carlos de Sevilla. Pista, yo creo que está envolviendo un paquete, ¿no? Está poniendo el papel celo en la cajita para que el papel no se mueva y así poderlo envolver más en condición, ¿no? Soy ponedor. Muy bien, mensajes perfectos. La gente sabe que tiene que decir su nombre. Lo de soy ponedor lo han dicho muy bien, ¿no? Sí, los tenemos muy enseñados ya, yo creo. Sí, qué bien. Bueno, parece que están en el bando de Bea, no están tanto contigo como con ya, Bea. Es verdad. Pero aún puede pasar algo, entonces vamos a ver cuál es la respuesta. Bueno. Hola, os voy a mostrar cómo empaquetar un regalo de una forma muy fácil. Bueno, bien. Bueno, pues nada, hombre, ya hemos aprendido por la radio cómo se empaqueta un regalo. Está muy bien, ¿no? Para las fechas viene fenomenal. Hombre, pues por eso ha sido fechas. ¿Qué fechas son? Pues vamos a pensar en algo para esto. Me parece fenomenal. Oye, chicas, ¿y ha habido muchos mensajes? Rosana, te lo digo porque aquí se me ha encendido una lucecita de que teníamos el buzón lleno. Sí, ha habido muchísimos mensajes de gente que ha acertado, gente que no ha tenido tanta suerte. Pero sí, ha sido complicado escoger los que había que hacer este maravilloso tren de voces, ha sido complicado. Qué bien, hay que ver, Calderón, esto de los tutoriales nos va a dar mucho juego, ¿eh? Sí, pero todavía la mayoría de la gente acierta. A mí me hace gracia que todavía no han empezado a salir ahí mensajes que sean extraños. Sí, bueno, ¿eh? Lo que quieres es que lo compliquemos. No sé, atinan bastante, solo puedo decir eso. Ya. Bueno, pues nada, la semana que viene haremos un tutorial, nos lo curraremos más y lo pondremos un poquitín más complicado, venga, ¿vale? Venga. Perfecto, en 4 minutos le damos la del pulpo a Herrera. Ahora es el momento de seguir descubriendo, pues, el origen de los grandes refranes que tenemos en nuestra cultura popular. Beatriz Calderón, ¿cuál nos toca hoy? Espera. Pues mira, esta musiquilla que nos ha puesto nuestro técnico ya nos va situando un poquito, pero no te voy a dar yo el dicho de hoy. Mucho mejor si lo escuchamos en la voz de Hugo Silva, que hace de Pachino en el Ministerio del Tiempo. Buenas, estaba buscando a don Miguel de Cervantes. Lo tenéis delante. Ah, pensaba que... Bueno, es igual. Soy cuadrillero de la Santa Hermandad. Ya lo veo. ¿Ha hecho últimamente algún negocio con unos ingleses? Le vendí un manuscrito. Pues sepa vos que no le van a publicar la obra. Son dos ladrones muy buscados y le han pagado con dinero robado. A buenas horas, mangas verdes. ¡Anda! ¡Qué bueno! A buenas horas, mangas verdes. Este es todo un clásico, ¿eh? ¿Cuántas veces lo habremos escuchado o lo habremos dicho y no sabemos de dónde viene? A mí mi madre me lo ha dicho muchas veces cuando no tenía hecha la cama. Bueno, ya. Para eso estamos aquí, para ir conociendo el origen de estos refranes. En nuestro cometido nos ayuda cada martes Luis Jacinto Ortega. Al parecer, el dicho tiene unos cuantos siglos. Viene de los cuadrilleros de la Santa Hermandad, cuadrilleros porque iban de cuatro en cuatro. Como ahora decimos, la pareja de la Guardia Civil. Es el antecedente de la Guardia Civil y el Seprona. Creada por los Reyes Católicos, fue el primer cuerpo policial de Europa. Llevaban un chaleco de cuero que dejaban ver una casaca de color verde que vestían debajo, en el que sobresalían las mangas de color verde. Este color verde lo tomó después la Guardia Civil, como sucesora de la Hermandad, en la vigilancia del medio rural. Brutal, el primer cuerpo policial de Europa y del que viene nuestra grandísima Guardia Civil. Me parece increíble, pero atención, Bea, que el significado del refrán no les deja en muy buen lugar, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Que siempre llegaban tarde o qué? Bueno, ya sabes que el dicho se usa habitualmente pues cuando pasa eso, ¿no? Cuando alguien llega tarde o cuando alguien soluciona un problema pero que ya no tiene remedio. Así que no habla muy bien de los cuadrilleros de la Santa Hermandad. El tema es curioso porque esa fama tiene que ver con unos recortes de los que todavía a día de hoy se quejan. Al principio eran eficaces, temidos y respetados, realizando una buena labor. Era la policía, el juez y el verdugo. Pero poco a poco se van relajando y sus actuaciones son cada vez peores. La lenta movilidad, dada la extensión del territorio a vigilar, iban a caballo o a pie, se les avisaba por el toque de campana y los concejos municipales les bajaron la soldada, el sueldo, y condujeron a su declive. Y por ello se generalizó a buenas horas mangas verdes. Claro. Mucho terreno que vigilar, Bea. Pocos efectivos y menos sueldo. Eso, Bea, me suena un poco a reivindicación también de lo que se vivió el pasado sábado en Madrid. Eso es. Pero bueno, qué pena ver que nunca se les ha reconocido el grandísimo trabajo a nuestra Guardia Civil, a sus predecesores también y a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Así que desde aquí, nuestro apoyo para todos ellos. Otra semana más en Poniendo las Calles y otro refrán que nos acerca a nuestro amigo Luis Jacinto. Hasta muy bien, Bea, me ha gustado mucho. Sí, pues nada, el martes que viene más y mejor, a ver qué refrán nos toca. Genial, chicas. Pues nada, y 49, es súper tarde, ahora toca dar la del pulpo a Carlos Herrera porque él comienza a las 6, pero siempre se asoma por aquí un ratito antes para que charlemos un poquito de música y que veamos cómo tiene preparada la jornada. Carlos Herrera, buenos días. Yo sé que estás en Pamesa hoy, ni más ni menos, con el ruido que tiene que haber ahí. Estoy en el campo de fútbol del Villarreal. ¿Ah, sí? Sí, detrás de la portería, no sé si es el gol sur o el norte o el este o el oeste, pero detrás de una de las porterías, uh-huh. En un restaurante, en un gastroclub que se llama El Ceramista, con uh-huh. grandes ventanas, que dan, vamos, yo tengo la portería pues a unos 6 metros aproximadamente, 7, 8, 10 metros. Uh-huh. O sea, aquí se ven los penaltis mejor que el árbitro. Hombre, me imagino. ¿Y hace fresquito? Estoy viendo que estáis ahora ahí a No, hace una... Vamos, hará fresquito, pero yo cuando he salido a la calle se estaba, la verdad, que muy a gusto. Voy con un polito y encima una americana. Un polito y una americana. ¿Te has tomado ya el cafetito o no? Sí, muy rico. Muy rico, ¿verdad? Bueno, déjame que te ponga una canción. Hoy me la voy a jugar porque a veces me has dicho que te ha gustado y otras veces me has dicho que no te ha gustado. Pero bueno, yo la tengo que poner porque hoy es un día importante, Herrera. Un día muy importante para recordar que hace ni más ni menos que 39 años se publicaba el que a día de hoy sigue siendo el disco más vendido en la historia de la música. El Thriller de Michael Jackson. Sí. Tengo sensaciones... Encontradas. Sí. Esto de Girl is Mine es una babosadita muy que graciosa. No. ¿Cómo que babosadita? ¿No puedes decir es un tema que vendió cientos de miles de singles? Sí, bueno, es que hay cientos de miles de babosos también. Siempre Carlos Herrera con esa amabilidad que le caracteriza a estas horas. Anda que me equivoco. No, hombre, pero es que también digo, bueno, con un poquito de Paul McCartney le va a entrar mejor, pero nada, ¿eh? Nada. Sí, estoy viendo el lo de Peter Jackson y los Beatles. Y bien. Sí, bueno, es que, claro, estuvieron encerrados 18 días ya. Y firmaron las 24 horas de los 18 días. Qué bueno, pero las horas del sueño. Y lo que ha hecho Jackson ha sido poner eso en orden, ¿no? Entonces, claro, es una sobredosis de Beatles de que dice, no, puntea en do menor, plin, plin, y tú no, pues ahora aquí. Y Yoko Ono ahí sentada al lado de todo. Mirando y observando y criticando todo. No, no, callada, callada. Calladita. Callada, sí. O sea, como si fuese la dama de Elche ahí quieta, que no hace pues nada, sí, pero exacto, muy bonita, ¿no? Exacto, exacto. Qué barbaridad. Es que, es verdad, lo hemos hablado un montón de veces, de los Beatles prácticamente todos los días del año tendríamos algo que celebrar o mencionar o escuchar de ellos. Es increíble todo lo que hicieron, ¿eh? Sí. Tremendo. Esta canción de Paul McCartney con Michael Jackson, porque me has hecho ahí la 13-14, has cambiado el tema radicalmente, pero es verdad que han pasado ya 38 años, de 39 de la publicación del Thriller, que es un disco que cambió un poco lo que es la historia de la música. Sí, hombre, primero porque está un superclase como Michael Jackson y luego otro como Quincy Jones. Ahí voy. Amigo mío, la manita del genio de Jones se nota en todo. Fíjate en 1983 qué sonido tenía eso. Hombre, fue rompedor, claro. Es verdad que, por ejemplo, Quincy Jones decía que había ciertas canciones en este disco que intentó convencer a Michael Jackson para que no la sacara. Incluso llegó a acercarse a casa de Michael Jackson fuera del trabajo que habían desarrollado en el estudio y le dijo, es que hay canciones que no tienen sentido en este disco. Quincy Jones no quería meter el Billie Jean. Fue un poco el insistir de Michael, el decir, esta canción tiene que ir y la quiero meter. Y tuvo que reunirse con la discográfica para convencerles de que esta canción tenía que formar parte del Thriller. Y esta es la maqueta que Quincy Jones intentó bloquear para que no se metiera en el disco y luego fue una de las canciones banderas del Thriller. Sí, sí, para que tú veas que el mejor escribano echa a veces un borrón de consideración, ¿no? De creer que esa canción no va a llegar a ninguna parte y luego es la verdad. Gente le da por esa canción. Bueno, es verdad. Pues, claro. Así es. Y hoy, Herrera, alguna vez también he puesto, la verdad que cuando pongo canciones antiguas en Poniendo las Calles, Herrera, me pasa una cosa maravillosa, y es que recibo pues mensajes de los oyentes, de los ponedores, que rápidamente me cuentan a qué les recuerda, dónde estaban en ese momento que escuchaban la canción. Cuando yo he puesto este temazo de este hombre que vamos a recordar hoy en Poniendo las Calles, Joan Bautista Homem, qué bonita es este Clara. Qué canción tan importante en la música de nuestro país y que hoy es maravilloso que le podamos recordar. Me encanta. Pero fíjate, cómo suena. Yo era buen amigo de Juan Bautista Homem yo creo que hay dos canciones que están por cima de Clara en la producción de Juan Bautista. Uh-huh. Una es Que no soy yo, que es una canción maravillosa, y otra es La Yetana abajo. Estas dos son dos donosuras de buen gusto. De música bien hecha, de canción bien creada, bien pensada. La historia de Clara, hombre, tenía además, bueno, una historia detrás, ¿no? Pero es más ochentera. Yo te estoy hablando de dos setentadas históricas que te pido que cualquier día de estos las pongas, ¿no? Mañana mismo, Herrera. Me encanta porque te pongo una canción y luego es que aprendo un montón porque yo había preparado la de Terciopelo, que fue una canción... Estaba simpática, sí. Sí, es una canción que, fíjate, cuando vinieron a poner las calles José Ramón Pardo y José María Íñigo, estuvieron hablando de Joan Bautista Homem y mencionaban como Terciopelo también otra de las banderas de este artista que hoy, fíjate, le estamos recordando porque hoy hace 13 años de su fallecimiento, ¿no? Sí, pobrecito. Y fíjate que falleció de un cáncer de estómago y que ha dejado canciones. Y además él lo anunció. Sin sonido, sí. A todos nos conmovió aquello porque Juan Bautista era una persona extraordinaria.